usuarios y usuarias de la Radio del Sur, 8:07 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Este programa se llama Mientras Tanto y Por Si Acaso, y estamos con Carlos Gómez en los controles, José Manuel Armas en la producción, y por este mes va a estar con ustedes Vanessa Gutiérrez. Jessica Dos Santos está de vacaciones, se reincorpora este programa el 31 de agosto. Hoy es viernes 7 de agosto del año 2015. Comenzamos con el himno de este día, que es Héctor Lavoe, Plato de Segunda Mesa, sonando acá en la Radio del Sur. Bueno, los viernes le gusta a mucha gente, y a Luis Brito García a mí no nos gusta mucho, pero lo vamos a disfrutar el día de hoy. Vamos a ponerle la mayor de las energías. Hoy hay muchas cosas bonitas seguro por allí para hacer y deshacer en nuestra patria, en todos los lugares donde nos escuchan. Este programa se escucha también en México a través de la FENCAI, que nos está retransmitiendo, en Ecuador con los compañeros de Ecuador por dentro desde Quito, y también a través de la señal de Patete Radio en el estado de Anzoátegui, y de todas las compañeros. Así que vamos a comenzar haciendo un repaso de lo que nos dejó el día de ayer. Estuvo el presidente Nicolás Maduro Moros reunido con distintos sectores de China que han venido hasta Venezuela para mantener esas relaciones a través de la Comisión Mixta China-Venezuela, que busca impulsar el establecimiento de empresas de esta nación asiática en nuestro país. El presidente Nicolás Maduro, desde el Palacio de Miraflores, ofreció distintas informaciones, y vamos a empezar abordando el desarrollo de la economía nacional a través de estas relaciones que mantenemos con China. Vamos a escuchar las declaraciones que ofreció al pueblo venezolano el presidente Maduro el día de ayer en medio de esta reunión. Felicito a la Comisión Mixta China-Venezuela, que va por el camino correcto. Aquí están varias empresas que nuestro pueblo debe saber que están en Venezuela dispuestas a trabajar para el desarrollo de nuestra patria. La empresa Sany Group, una de las principales empresas en el mundo en el sector vivienda y construcción. Su fundador y presidente, Liang Wenwen, mi amigo. Mente está China National Heavy Duty, del Truth Group, del sector industrial. Es una empresa la más antigua en investigación, desarrollo, fabricación, producción y venta de una variedad de camiones de carga, camiones, coches de transporte, etcétera, etcétera. También manifestaba que Venezuela y China han construido un milagro de sistemas a través del financiamiento para el desarrollo de ambas naciones. Y ha sido un sistema perfecto, y sobre la base de ese sistema hemos visto cómo China ha experimentado y ha crecido en sus relaciones con América Latina y el Caribe también. Como ya lo he hablado con el presidente Xi Jinping, hace falta, al lado de esta columna central de los fondos de financiamiento exitosos, construir nuevos mecanismos de financiamiento para el crecimiento de todos estos proyectos. Venezuela está preparada ya para eso, utilizando todos los mecanismos que en el mundo financiero existe para eso. Pero no permitamos que se detenga o vaya lento un proyecto por falta de financiamiento de estos proyectos que estamos conversando. Decía también que el camino de la humanidad y del pueblo venezolano debe ser el camino del socialismo bolivariano, que no podemos perder esta ruta pese a las dificultades por las cuales podemos estar atravesando, ¿no? El camino siempre va a ser construir el socialismo del siglo XXI. El socialismo necesita una sólida base económica que sostenga el desarrollo integral de la patria, y es la tarea más importante que nosotros debemos asumir, no hay otra. Por eso es tan importante estas relaciones, esta visita que ustedes han hecho y todos los proyectos que ya se han definido a partir de la Comisión Mixta. Modestamente, nosotros ya tenemos lista la activación de las zonas económicas especiales. Está todo preparado, porque además, en medio de todos estos acuerdos que se vienen suscribiendo con China, Venezuela puede empezar a fortalecer el tema económico. Recordemos que nosotros somos un país rentista petrolero y necesitamos nuevas inversiones y mejores inversiones, y que durante mucho tiempo esas inversiones se hicieron solamente con Estados Unidos. Eso de alguna forma también frenó el desarrollo de nuestro país, y ahora hay una necesidad de ser mucho más productivos, de no solamente manejar nuestro Producto Interno Bruto a través de ese petróleo que se produce en la tierra, sino que, bueno, podamos ejecutar también otro tipo de producciones. Teniendo un suelo tan fértil y un pueblo tan aguerrido, no podemos quedarnos simplemente dependiendo del petróleo, porque ya vemos cuáles son muchas veces las consecuencias cuando cae ese mercado, ¿no? Cuando el mercado petrolero, producto de guerras o producto también de distintas situaciones, sube o baja, puede en un momento Si sube, beneficiará al pueblo, perjudicará a otros. Si baja, perjudica al pueblo venezolano y beneficia a otros, ¿no? Entonces, depender de un solo mercado también es complejo para un país como Venezuela. En este sentido, dijo el presidente Maduro que Venezuela le están dando un golpe económico en el tema de la distribución. Ve que se lo comenzaba hace unos días, ¿no? La distribución, que es tan importante, y la comercialización para generar zozobra al pueblo venezolano. Nosotros tenemos que generar vías, además, de distribución que sean nuestras. Si seguimos dependiendo de la distribución privada, y eso es un error que nosotros debemos enmendar en estos tiempos. Venezuela es sometida a un acoso mundial y a una guerra económica por parte de los antiguos factores de la oligarquía interna. Los factores internacionales tienen un objetivo: hacer colapsar a Venezuela para luego venir a apropiarse de nuestras riquezas. Y no solo nos hacen guerra económica, bloqueo financiero mundial, nos hacen guerra política, guerra social y guerra de todo tipo para tratar de lograr ese objetivo, que no lo han logrado ni lo lograrán. Y nuevamente denunció a CNN por instigar estas olas de violencia contra el pueblo venezolano. Yo les comentaba ayer, si mal no recuerdo, que por allá había unas cadenas de rumores incitando a cometer delitos dentro de distintos establecimientos. Muchos videos por ahí sacados de gente que supuestamente está grabando saqueos, ¿verdad? Graban solamente el momento en que la gente se desespera y agarra un producto, pero no termina de dar cuenta de que eso sea así, ¿no? Que esa sea una realidad de un saqueo. Una cosa es que usted, y ha pasado, yo misma lo he vivido, dentro de un establecimiento, la gente cuando ve el producto sale loca a agarrar el producto. Es parte de la actitud, ¿no? Gestada también en situaciones como esta. Pero de ahí a llamar una carrera por un producto, llamarlo saqueo, es un trecho bastante amplio, ¿no? Y CNN se ha dispuesto nuevamente en esta campaña de rumores que generan tergiversando lo que realmente puede estar ocurriendo acá en Venezuela. Una vez más CNN, el bobito de Manhattan, complotado con ellos, y un conjunto de periodistas y gente, bueno, tratando desde el exterior, otra vez desde Estados Unidos, otra vez CNN, de influir. Claro, ellos tienen el plan. Lo que pasa es que nosotros les desmontamos el plan y ellos lo saben que se lo estamos desmontando. No menos de 15, 20 emboscadas diarias nosotros desmontamos en silencio, con la inteligencia popular, con la inteligencia policial, y caemos en el sitio y desmontamos emboscadas diarias. ¿En defensa de qué? De la paz de nuestro pueblo. Ya saldrán los mecanismos públicos ya para que nuestro pueblo esté articulado en este centro de mando, de gobierno, de dirección, de protección de nuestro pueblo, que hemos venido preparando meticulosamente durante varios meses con planes especiales, que ya se han activado algunos, como la OLP, y ya se van a activar otros, ustedes los verán, y pido todo el apoyo cuando los vean en la calle. Bueno, y como parte, ¿no?, de estas estrategias que está implementando el gobierno bolivariano, ayer leí una noticia en Radio Nacional de Venezuela del ministro de Alimentación, Carlos Osorio, desde la zona industrial de los Flores de Catia. Allí decomisaron o comisaron rubros básicos en un galpón. Eso tenía 1.500 sacos de harina de trigo. Se encontraban más de 65.000 kilos de harina para pan. Entonces, yo vivo muy cerca de ahí y hay unos galpones en esa zona industrial que permanecen cerrados, y en muchas oportunidades, bueno, suceden cosas como estas. Se descubre que están sirviendo para depósito de rubros básicos para el pueblo, ¿no? Informó, aunque el trigo no es netamente venezolano, y eso ya lo hemos explicado, bueno, hay mucha gente que se le impuso, o a todos se nos impuso en la mesa el trigo, ¿no? Entonces, bueno, la gente cuando no ve el pan se desespera, y cuando usted va a comprar pan y le dicen que es un pan por persona o dos panes por persona, y se entera de que hay 1.500 sacos de harina de trigo en Catia secuestrados por estas mafias, bueno, no se molesta, pues me dice, bueno, ahí están los rubros, los esconden para generar este tipo de caos en el país. Decía Carlos Osorio que, continuando con esta tarea de luchar contra la guerra económica, se incautaron además 1.600 latas de aceite de soya marca Battelle, 1.500 sacos de harina de trigo para pan, más de 1.000 kilos de aceitunas vencidas, otros 1.500 litros de cloro, 7.000 unidades de sal refinada de 700 kilos cada uno y 4.920 unidades de manteca, más 6.168 unidades de aceite de soya, desengrasantes, entre otros. España, arranca el debate, pues, como jefe de Estado, jefe de gobierno y con la responsabilidad que tengo de liderar el gran polo patriótico, Simón Bolívar, llamo a un debate de altura, a un debate libre. Llamo a una campaña electoral limpia, a que los sectores que están calculando conspiraciones, maldades, perversidades, abandonen ese camino, que les va a ir muy mal. Lo he dicho y lo ratifico. El que pretenda ir por la doble tanda podrá tener el apellido que sea, pero la justicia le va a llegar en el momento que le tenga que llegar. Así sea el mismo día de las elecciones, antes, durante o después. No me importa el apellido que tenga. Como jefe de Estado se lo garantizo al país. El que siga conspirando, el que pretenda ir por la doble banda, a utilizar la campaña electoral o el proceso electoral para armar violencia, conspiradera, golpes contra el pueblo, tendrá la justicia de frente. Bueno, pendientes también, ustedes saben, ya lo hemos vivido en estos 16 años de revolución, cada vez que viene un proceso electoral, la situación de tensión que generan estos grupos de derecha no puede socavar nuestro deseo de mantener la revolución estable, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar atentos, bien alertas y no dejarse arrastrar por esos rumores que ellos por allí van lanzando a través de las redes sociales, a través de una llamada telefónica. Hay muchos familiares nuestros que caen en eso, ¿no? Familiares que, bueno, no comparten nuestros ideales, no comparten nuestra visión o la visión que tenemos del país. Y uno tiene que ayudarlos, pues orientarlos, decirle, mira, pero ¿a dónde te llegó esa información? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? ¿Tú crees que eso es confiable? Y bueno, ayudar, ¿no? También, está bien, usted no quiere creer en la revolución, perfecto, pero no caiga en esos juegos macabros que generan estos sectores con sus mentiras a través de distintos métodos. Decía el primer mandatario venezolano que se hace evidente un nuevo plan de sabotaje eléctrico, ayer hacía esta denuncia en diversas regiones andinas del país con el fin de crear disgusto en la población. Siempre el tema eléctrico, cuando hay elecciones, es tocado, ¿no? Así que bueno, escuchemos esto y pongamos allí también la atención necesaria, porque fíjense, todos estos meses problemas graves con la luz o la energía no ha habido en Venezuela. Graves no ha habido, pero vienen unas elecciones y seguramente intentarán otra vez tocar ese tema que es una de las necesidades, bueno, primordiales del pueblo, tener energía eléctrica. Me informan que acaban de sabotear un transformador de una línea, la línea 115, lo quemaron y dejaron sin luz a la población de La Grita y otros municipios del Táchira. Se dieron tremendas marchas y eventos de inscripción electoral en los estados Portuguesa, Ojedes, Barinas, y en la noche, 8:30, una falla programada y provocada. Fue detectado, ya está detectado quién la hizo, y estábamos por capturarlo. Y dejaron una hora sin luz para castigar al pueblo que salió para la calle. Y va a seguir saliendo para la calle, caballero. No lo van a parar. La campaña electoral de ellos, ¿cuál es? Salir a proponer que son los mejores candidatos, visitar casa por casa. No, es el caos, la violencia, la maldad, golpear al pueblo. Ya están todos los equipos, las cuadrillas, nuestros hermanos trabajadores de Corbolet trabajando allí. Aquí va a haber justicia y pido el apoyo de nuestro pueblo para terminar de desmontar, de desmantelar todas estas conspiraciones. Bueno, y también el presidente Maduro dijo que para prevenir este tipo de situaciones ha instalado el alto mando político militar articulados con movimientos sociales con el fin de garantizar y preservar la paz en nuestro país. Hemos iniciado una etapa superior, se va a sentir cada vez más, ustedes lo verán, una etapa superior de gobierno popular, de la revolución bolivariana, con este comando del alto mando político militar que va a estar vigilante, en vigilia las 24 horas del día, para garantizar paz, para garantizar tranquilidad, apoyo, protección del pueblo, para ir un paso, dos pasos adelante. Ustedes no saben, compatriotas, pero ustedes no saben diariamente la cantidad de minas que desactivamos, de trampas, de emboscadas. Con las OLP, ay, lo que hemos desarmado, que tenían preparado en Miranda contra el pueblo, es brutal. Con la complicidad del bobito de Manhattan. Yo llamo al pueblo de Venezuela, a usted, compatriota de las comunas, consejos comunales, a usted, compatriota de los movimientos sociales, colectivos, a ustedes, compatriotas del gran polo patriótico, de todos los movimientos, grupos, a los intelectuales, a los cultores. Yo llamo a los trabajadores, a la clase obrera, llamo a las mujeres, que nos unamos en defensa de la paz, de la estabilidad, de la tranquilidad de nuestra patria. Bueno, necesario, ¿no? En medio de todas las situaciones, de las diferencias que podamos tener como pueblo venezolano, yo creo que ningún sector, ni aquel más recalcitrante, puede permitir que nuestro territorio sea llevado a crisis o a guerras o a injusticias como las que estos sectores de la ultraderecha quieren propiciar. Entonces, bueno, hay que hermanarse y hay que respetar también a esa diferencia que podamos tener, pero respetar también la soberanía de nuestra patria, ¿no? Preservarla. Nosotros vivimos acá y hemos vivido durante mucho tiempo con esa necesidad de gestar cambios para el pueblo. Y si a usted no le gusta la revolución, yo creo que tampoco le gustaría que viniera otro país a darle órdenes, directrices o a imponer sus políticas contra el pueblo, ¿no? Nosotros y nosotras creemos en una Venezuela libre, soberana, independiente y, en mi caso, bueno, una Venezuela revolucionaria. Bueno, el presidente Nicolás Maduro, además, en medio de estos anuncios, dijo que va a mantener la creación de espacios para el buen vivir y, en ese sentido, anunció que ha ratificado la implementación y la creación de nuevas viviendas para el pueblo venezolano, así que otorgó recursos que superan los $500 millones para esa gran misión Vivienda Venezuela, con el objetivo de concretar este año la vivienda número 1 millón. Hemos estado todo el día entregando vivienda, nuestros ministros recorriendo el país, inaugurando obras. Continúa la gran misión Vivienda Venezuela rumbo a 1 millón de viviendas este año. He estado revisando las metas de la gran misión Vivienda Venezuela. Le aprobé $500 millones con el fondo chino, porque nos acaban de ingresar 5.000 millones más del fondo chino. Y le aprobé $500 millones, ministro Ricardo Molina. Y vamos a cumplir la meta de 1 millón de viviendas este año, llueve, truene o relampaguee, para que lo sepa todo nuestro pueblo. A nosotros no nos para nadie. Esto es la forma de ganar la paz, construyendo la justicia, manteniendo la inversión y además manteniendo el trabajo. Hay quienes ni lavan ni prestan la batea. Bueno, importante, sabemos que los precios del petróleo han caído, que suben, que están en medio de una situación de inestabilidad, y eso, pese a eso, el gobierno bolivariano mantiene sus políticas sociales, especialmente con el tema de la vivienda. 826, ya sabes que nos puedes escribir al 0412-732-4070, nuestro Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Mercedes Medina nos trae a Jan Scott con el tema Cuando tú no estás, un reggae venezolano. En aquel viejo lugar donde quedaron guardados tantos recuerdos, y hoy solo es un espejismo de un confundido amor. Hasta podría jurar que todo iba a cambiar, y ahora se encuentra otra persona en aquel viejo lugar donde quedaron guardados tantos recuerdos, y hoy solo es un espejismo de un confundido amor. Watch this. Llorar, lo que yo que llego a fallar, sabes, no sé lo que será, será. Cuento de nunca.

107.1 FM. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 8:36 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Le voy a mandar un saludo a mi amigo Miguel Guanches. Me está diciendo cosas finas, ¿no? Que voy a tomar en cuenta, Miguel. En serio. Voy a intentar sonreír más en las fotos. Pero es una cuestión de suerte. No siempre uno queda bien con una sonrisa en la foto. Ah, José Manuel, no siempre. A veces usted va para la foto carnet y mira, es pecado que usted sonríe en la foto carnet. Sale feo, sale como si le hubiese pegado el flash en los, y abre los ojos como un venado llorón. Cosa horrible. Pero bueno, Miguel, que es mi pana y lo quiero mucho, lo admiro. Cantante también venezolano de la Séptima Bohemia, me lo recomienda. Entonces, bueno, si Miguel lo dice es por algo. Así que bueno, gracias Miguel. Te mando un beso grande. Ojalá por ahí aparezca un conciertazo de la Séptima Bohemia y nos llegamos hasta allá. Hola Vanessa, a través tuyo mis felicitaciones por las incautaciones de insumos alimentarios de ayer. Enciérrenlos a todos y tiren la llave al guaire, dicen acá. También nos escriben, buenos días, belleza, mi nombre es Elvis Aldana, soy de Churuguara, municipio Federación del Estado Falcón. Es para ver si es posible un mercal aquí en el pueblo con local propio. Hay una proposición disponible de la misma. Saludos, Dios te cuide, dice Elvis, bueno, quien nuevamente nos indica, y ojalá esto llegue al ministro Carlos Osorio, que hay disponible un espacio allá en Churuguara, en el municipio Federación del Estado Falcón, para instalar un mercal, que es lo que están solicitando. Ojalá sea escuchada esta petición. Buenos días, Vanessa. Una reflexión en esta situación que vive el país, que es prioridad la vivienda o los alimentos. Uno no come ni cemento ni bloque, escriben por acá. Bueno, hay gente que tiene prioridad una vivienda, pues tampoco lo vamos a dejar en la calle, porque entonces si no tiene casa, ¿qué va a comer? ¿Dónde va a vivir? ¿Cómo va a tener una buena estabilidad de vida? Si usted no tiene casa, va a ser difícil, ¿no?, que pueda tener una vida digna, estable. Buenos días, chicas. Ayer, extrañamente, se nos fue la luz a cada rato, como niños jugando con los breakers en la urbanización Páez de Catia Lamar, dice Omar Jiménez. Y también nos dicen por acá, saludos, el mismo guión en Naguanagua. Siguen saboteando con la electricidad, la comunicación hasta las 2 de la mañana. Varios sectores sabotean el gas, dice Juana. Por acá, bueno, atención a esas denuncias que hace nuestros usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Son las 8:38, vamos con la entrevista, la primera entrevista de este día, viernes 7 de agosto. Esta semana hubo una comisión de diputados que recibió una solicitud de integrantes de 28 iglesias cristianas evangélicas que el día martes hicieron una marcha hasta la sede del Palacio Federal Legislativo y allí entregaron una firma solicitando que no se apruebe el proyecto de ley que permitiría el matrimonio civil igualitario acá en Venezuela. Esa movilización, indignante desde mi punto de vista, con respeto a la creencia religiosa que ustedes tengan, la encabezó el obispo Jesús Pérez de la Iglesia Evangélica Renacer, y a partir de la 1 de la tarde ellos fueron hasta la Plaza Morelos en la Avenida México, desde donde marcharon hasta la sede de la Asamblea Nacional. Vamos a tratar de entender, ¿no?, qué visión podemos tener de esto, porque hay una concepción religiosa que está valiéndose desde lo político en una necesidad y en un derecho que tiene todo el pueblo venezolano de amarse libremente, de encontrarse libremente, pero además de acceder a distintos beneficios que en estos momentos los compañeros del debate sobre este tema, de estudiar, ¿no?, de prepararnos, de entendernos y de respetarnos. Vamos con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Simón Hurtado, él es de la Alianza Sexo Género Diversa acá en Venezuela. Le damos los buenos días. ¿Cómo está, Simón? Bienvenido a la Radio del Sur. Sí, Simón, nos escucha. De la Radio del Sur. Simón, un gusto tenerte al otro lado de la línea. Y bueno, hemos estado, yo particularmente cada vez que voy por el centro de Caracas y ocurren este tipo de cosas, me da un poco de rabia, ¿no? Sentir, claro, que hay una situación vinculada a una falta de entendimiento y de respeto, y vinculada también a actitudes políticas, ¿no?, que se vienen desarrollando para impedir el avance también de ustedes, nuestros compañeros, integrantes de toda la Alianza Sexo Género Diversa de Venezuela. Y en principio quisiera consultarte, bueno, ¿qué reacciones han surgido luego de que desde la Asamblea Nacional un grupo de diputados de la derecha recibieran documentos de manos de estas iglesias cristianas evangélicas que exigen no se apruebe el matrimonio civil igualitario en nuestro país? Bueno, en principio, una pequeña aclaratoria. Yo no soy parte de la Alianza Sexo Género Diversa como colectivo, que es una organización, soy de la comunidad como activista independiente, ¿no? Sí quisiera decir que, bueno, comparto tu sentimiento de indignación como muchas otras personas dentro de la propia comunidad Sexo Género Diversa y fuera de ella, que de verdad vio con ojos de preocupación lo que ocurrió en los días de esta semana cuando una movilización bastante numerosa de personas, como tú bien dijiste, llegó hasta la Asamblea Nacional y fue recibida no solo por diputados de la derecha, hay que decirlo, también por diputados de la bancada del PSUV, que, bueno, en su labor de escuchar, de recibir las peticiones, se sentaron a recibir este proyecto, que lo que exigía, palabras más palabras menos, es precisamente eso, que no se apruebe una iniciativa popular que fue presentada hace ya casi un año por la comunidad sexodiversa para que se reconociera el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer una unión que el Estado reconozca y que además le brinde las garantías básicas como patrimoniales, como jurídicas, como civiles, todo lo que implica los derechos que el matrimonio tiene, ¿no? El matrimonio heterosexual. Las reacciones han sido muchas, ¿no? Obviamente, hay que decir también que esa marcha no fue sola, sino que también hubo un grupo de activistas que estuvimos ahí presentes ese día, no para confrontar, no para atacar, sino para demostrar que hay una población venezolana tan numerosa como la de ellos que está exigiendo derechos fundamentales, ¿no? Derechos básicos que no son solamente el matrimonio, que es también el tema de la educación, el tema de las personas trans a asumir y a tener un nombre que corresponda con su identidad de género, entre muchas otras cosas. De verdad que la movilización de anteayer fue algo deleznable, algo bastante denunciable. De hecho, hay grupos que están preparando ya una denuncia para estos grupos por incitación al odio. Estamos hablando de mensajes y de consignas como, por ejemplo, Dios ama Dios te ama, o Dios ama al pecador pero no al pecado. Palabras más, palabras menos, son consignas que para muchos de nosotros incitan al odio y a la discriminación. Simón, tú haces una aclaratoria allí necesaria, porque muchas veces, y yo misma a veces recibo declaraciones de algunos usuarios que son parte también de la revolución y que tienen en su ser esa homofobia, ese odio impuesto, sí, además por el sistema. Y quisiera consultarte, bueno, ¿cómo avanzar en una situación como esta, donde hay un pueblo que requiere debatir el tema, como bien dices, no solamente el matrimonio civil igualitario, sino el tema del amor en su amplitud mayor y de esas garantías que debe dar el Estado venezolano para que cada uno de nosotros se sienta en las condiciones de estabilidad necesarias? Sí, mira, yo te quisiera comentar una anécdota breve, si me permite. Tiene que ver con hace algunos años, un poco por esa necesidad que hay dentro de la propia revolución, dentro del propio chavismo, de hacer una reflexión importante, porque hay una idea que han querido, y que yo he escuchado muchísimo en las reuniones con funcionarios del Estado, y que hemos escuchado varios de nosotros, una idea fuerte que han querido hacer ver es que la gente no está preparada para los cambios que estamos pidiendo, ¿no? Y uno escucha mucho esa idea de, mira, lo que ustedes están pidiendo, el matrimonio, el tema de las trans, la gente no está lista, la gente no está preparada. Mira, hace algunos años, yo recuerdo muy bien que yo estaba en un encuentro con estudiantes revolucionarios en Mérida, y la compañera Marta Haneke, que era una ponente, ella preguntó a la audiencia, creo que esto fue en el 2005-2006, ¿cuál era el índice de aceptación de la palabra socialismo entre el pueblo venezolano? Y una compañera, me acuerdo, que se paró y dijo, profesora, como el 40-43%. Y ella preguntó, ¿eso es bueno o es malo? Y la persona respondió, eso es muy bueno porque ha crecido. Es decir, cuando el presidente Chávez por primera vez mencionó la palabra socialismo en este país, o sea, yo creo que aquí nadie puede decir que el pueblo venezolano en su totalidad era un pueblo comunista, un pueblo socialista, un pueblo revolucionario. Y no por casualidad, no es porque somos un pueblo consumista, es porque los gobiernos de la Cuarta República se encargaron de satanizar y se encargaron de criminalizar todo lo que tenía que ver con una visión de comunalidad en nuestro país. ¿Cuál fue la misión del presidente Chávez y del movimiento revolucionario que asumió el poder? Precisamente darle la vuelta a ese proceso histórico, darle la vuelta y torcerle el brazo, haciendo ver que estamos hablando no de una palabra de crimen, de odio, sino estamos hablando del socialismo y comunismo, tiene que ver con mucho más allá, tiene que ver con prosperidad en condiciones de igualdad. Entonces nosotros también sabemos muy bien que puede que haya, que el tema del rechazo o del tema de la aceptación entre el pueblo venezolano a esta propuesta, no es que sea cierto o sea falso, el tema es que no es importante. Porque cuando estamos hablando de derechos, estamos hablando que los derechos no se negocian, los derechos no se discuten, los derechos se exigen, se logran y se garantizan. Entonces creo que eso es importante tener como bien claro con... Quería hacer esta reflexión. Y mira, en cuanto al tema de lo... Ahorita con las elecciones y con todo lo que está pasando, a nosotros estamos muy preocupados realmente, y eso también hay que decirlo, con el tema de las candidaturas y los postulados para las elecciones parlamentarias, porque ya es oficial que la derecha que sabemos que es homofóbica, que tenemos muy claro que es homofóbica, tiene 4 candidatos de la sección de la diversidad que va a postular, 2 de ellos por voto lista. No sabemos si los otros 2 también. Y el PSU hasta el día de hoy que se concluyen las postulaciones no tiene ni un solo candidato de la sección de la diversidad. Eso para nosotros es no solamente preocupante, sino vergonzoso, porque la revolución que nosotros sabemos que como principios políticos, ideológicos, debe acoger las luchas por la igualdad y la inclusión, y hasta ahora en la formalidad no lo ha hecho. Es interesante eso que menciona, Simón, de verdad que bueno, ojalá sirva también para reflexionar a lo interno de la revolución bolivariana, porque sabemos que el comandante Chávez, como bien dices, y también el presidente Nicolás Maduro, constantemente en los actos, en todas las actividades, los preparativos, el avanzada, siempre están presentes la comunidad sexo-género diversa que acompaña a la revolución, que tiene sus críticas, que tiene sus demandas necesarias, como todo el pueblo venezolano, pero que además necesita también ser escuchada dentro de nuestra Asamblea Nacional. Ojalá, como tú dices, se pueda dar pasos avanzados en este tema y no permitamos que esta derecha, como bien dices, homófoba, postula a candidatos además de la misma comunidad, pero entendiendo que lo hacen para poder captar también votos, ¿no? No porque totalmente, sean realmente... Exacto. Totalmente. Nosotros estamos convencidos que no es un tema de amplitud, no es un tema que la derecha y la Mesa de la Unidad Democrática no es que ahora tiene principios incluyentes, sencillamente una movida muy audaz, muy manipuladora, de además aprovecharse de la falta de credibilidad que tiene la comunidad sexogenoridad en las instituciones públicas, ¿no? Y de, bueno, postular a estos candidatos apostando a pataletas de ahogado de captar votos que deberían ser votos para la revolución. Simón, de verdad que agradezco estos minutos para la Radio del Sur. Voy a estar bien pendiente de todo el tipo de trabajo que sigan haciendo. Siempre estamos pendientes realmente de todo el trabajo que sigue haciendo la comunidad sexogénero diversa de nuestro país, y sobre todo cuando hay las críticas necesarias. Te mando un abrazo. Okay. Igualmente, un saludo y gracias por el espacio. Escuchaba entonces a Simón Hurtado, integrante de la comunidad sexo-género diversa venezolana, haciendo las reflexiones necesarias sobre este tema, que no es solamente contra la actitud de estos sectores, ¿verdad?, de las 28 iglesias cristianas evangélicas, no porque sean cristianos evangélicos, no tiene que ver necesariamente con la creencia, sino con la actitud demostrada, ¿no? Eso de decir, bueno, llamamos familia a la unión entre hombre y mujer, cuyos frutos son los hijos. En ella se refleja la fortaleza de una nación, ya que sin familia no hay patria, decía el obispo Jesús Pérez, que es de esta iglesia Renacer. Bueno, va más allá de eso, ¿no? Yo creo que el amor va más allá incluso del simple hecho de la procreación, ¿no? Porque hay muchas familias que se aman, que son parejas, hombre y mujer, y no pueden concebir hijos. Entonces, si usted dice que esa pareja no está garantizando el sentido de patria porque ellos no tienen hijos, como dice la Biblia, por X o por Y, porque la mujer o el hombre no podían tener hijos, entonces usted también a ellos le está negando su derecho como pueblo, ¿no? Hasta eso, hasta los heterosexuales que no pueden tener hijos, los hay, ¿ves? Entonces hay una cuestión muy, muy absurda muchas veces cuando intentamos imponer una visión que además es una visión de una religión, que no es la Constitución Nacional. La iglesia tiene que entender, o los seguidores de las religiones deben entender, o de lo que usted crea, debe entender que nuestra ley no es la religión. Nuestra ley en el país, nuestra Carta Magna, es la que rige los deberes y derechos del pueblo venezolano. Entonces, si nuestra Constitución dice y acata que todo el que vive en este territorio tiene derechos y deberes, eso incluye a todos los que formamos parte de la comunidad sexo-género diversa, que reitero, cuando hablamos de sexo-género diversidad, hablamos de gays, hablamos de homosexuales, de lesbianas, intersexuales, de transexuales, de heterosexuales, todos los seres humanos y a todas las los bisexuales, todas las sensaciones o cómo nos sintamos nosotros en función de nuestra identidad, ¿no? Como persona. Entonces, nuestra Carta Magna es la que rige eso, no una Biblia, en el caso en general, ¿no? Del pueblo. Ahora, eso, cuando usted es creyente, usted tiene sus normativas religiosas, pero eso no es la mayoría del pueblo, no es el mismo. El católico que se lee la Biblia de una forma, al evangélico, o al que es musulmán, o al que es judío. En el caso, si usted vive en el territorio venezolano, nosotros tenemos normas, leyes que son generales para todo el pueblo, y ojalá se pueda entender desde todos los sectores, como bien decía Simón, tanto del chavismo como de la oposición, como de las iglesias, que debemos respetarnos como pueblo. Y no es una cuestión de tolerancia, que esa palabra es bien fea, una cuestión de respeto, aceptación y reconocimiento de los derechos de cada uno de nosotros. Como bien dijo Simón, va más allá incluso del tema del matrimonio, ¿no? Va más allá incluso del tema del matrimonio. ¿Qué pasa con el tema del matrimonio? ¿Qué garantiza? Cuando usted se casa, no sé, los que son casados lo saben, el que se casa tiene más acceso a créditos, a construir una vivienda juntos. Por ejemplo, si una de las personas muere, la otra persona puede recibir una pensión de sobrevivencia, el reconocimiento, además de seres que construyen en comunidad, y va más allá incluso hasta de tener hijos, ¿no? Pero aquellos que desean tener hijos, bueno, también debería evaluarse esa situación. Así que bueno, es un tema para el debate, para reflexionarlo, para evaluarlo desde nuestras filas. Yo sé, porque lo he vivido, que también en las filas de la revolución hay mucha homofobia por ahí, que queda pendiente resolver, y ojalá podamos entre todos generar el debate necesario sobre este tema. Son las 8:53, ya está lista María Gabriela Rodríguez, por ahí debe estar viniendo para el avance informativo. Al volver vamos a estar conversando con José Delgado, cantautor venezolano, que nos viene a presentar algunas informaciones sobre su nueva producción discográfica que se llama Algo. Vamos a la pausa escuchando a Gerardo Rosales con la salsa que se llama Te Respeto desde Venezuela. Respeta también el mío. A ti te respeto. Tenemos libre albedrío. regresa. Mientras tanto y por si acaso. Somos la Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Muy buenos días, usuarios y usuarias a la Radio del Sur, 8:57 minutos de Venezuela, desde la mañana, desde Caracas, Venezuela. Les saludamos y les presentamos el siguiente avance informativo. Rusia y Estados Unidos acordaron los términos de un proyecto de resolución de la ONU a fin de iniciar la investigación sobre el responsable del uso de armas químicas en Siria. El periodista Hisham Wenous afirmó que las autoridades sirias están dispuestas a cooperar con las Naciones Unidas. Hasta el momento, las autoridades sirias han manifestado su disposición a cooperar con Naciones Unidas y también con la Organización Internacional para la Prohibición de las Armas Químicas para llevar a cabo cualquier tipo de investigación para determinar definitivamente los autores de los ataques tóxicos con gases tóxicos contra la población civil llevados a cabo a lo largo de estos más de 4 años de guerra que azota a Siria. Realmente, Damasco siempre ha invitado a formar una comisión de investigación neutral que actúe de forma no parcial y asimismo juzgar a los autores de esos crímenes, aunque siempre Damasco acusó a los grupos armados terroristas, a la oposición armada de llevar a cabo estos tipos de ataques con gases prohibidos y realmente para inculpar al gobierno sirio y así atraer la intervención extranjera en el país árabe. En este sentido, bueno, se indicó que Rusia busca hacer justicia ante los crímenes químicos. El pasado 21 de agosto del año 2013 se llevó a cabo el ataque más mortífero con gas BX, que es un gas nervioso, el más peligroso a nivel internacional y que causó la muerte de alrededor de 1.500 personas, de ellas 426 niños, además de 3.000 heridos en Ghouta Oriental. Y en aquel entonces Estados Unidos amenazó con atacar a Siria y llevar a cabo una guerra contra el país árabe, culpando al gobierno sirio de este ataque químico. Sin embargo, se llegó a acuerdo a una solución que satisfaga a todas las partes y es desmantelar todo el arsenal químico de Siria y las fábricas de producción de armas químicas, y esto se ha cumplido y todavía está en marcha. Hasta el momento Siria coopera con Naciones Unidas, está de acuerdo con cualquier resolución y sobre todo porque Rusia también ha aprobado o ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos en este sentido, lo que asegura que Rusia también pretende juzgar a los autores de los crímenes químicos, sobre todo porque ha presentado anteriormente pruebas de que los grupos terroristas son los autores de los mismos. 9:00 de la mañana, en otras informaciones, distintas organizaciones sociales, campesinas y de profesionales expresaron que en Guayaquil su respaldo a la convocatoria al diálogo sobre equidad y justicia social realizada por el gobierno ecuatoriano y rechazaron el paro anunciado por sectores de la oposición para este 13 de agosto, para lo cual prevén participar en una gran marcha que se desarrollará este 12 de agosto en la ciudad de Quito, en distintas reuniones en la urbe porteña, representantes de organizaciones campesinas, agrícolas, profesionales, maestros, así como grupos de cultura urbana, manifestaron su apoyo a la gestión del presidente Rafael Correa y condenaron las protestas de un sector de los indígenas y sindicalistas con el apoyo de políticos de derecha, consideradas como un intento de desestabilizar al gobierno constitucional. Para ampliar esta información, los invitamos a visitar nuestra página web www.laradiodelsur.com.be y a seguirnos a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @laradiodelsur. Despedimos de esta manera el presente avance informativo, invitándoles a que continúen en nuestra sintonía. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. El territorio conocido como Palestina es motivo de disputa desde hace un siglo. Palestina, 11.000 años de historia. Retoma junto a nosotros los orígenes del conflicto israel-palestino, uno de los más complejos escenarios internacionales y la principal clave de la inestabilidad del Oriente Medio. Palestina, 11.000 años de historia. Todos los domingos a las 9 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Venezuela, generación de oro. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

Yo no estoy llorando, deja de mirar. No hubo pacto, ni rosas, ni cartas. No hubo deseo a la estrella fugaz. Todo lo que se hizo al natural. No juramos nada y nada he de jurar. Quiero retenerla, pero ya no hay caso. Se está despidiendo y no hay marcha atrás. Bien sé que los sueños no sirven de nada cuando el corazón ya no da pa' más. Ya no te preocupes, yo voy a estar bien. Vine solo al mundo y solo me iré. El hecho de perderte tiene sus ventajas. Mira el lado bueno, mejor que te vas. Nadie me discute, nadie me reprocha. Nadie sino yo cambia las cosas de lugar. Nadie me pregunta, nada me limita. Nadie va a juzgarme en mi intimidad. Gané de la cama, la sala y el baño un 50% más. Nadie me prepara esa pasta pegada con atún de lata para cenar. Mira el lado bueno, mejor que te vas. Así estaré solo y escribiré más. ¿Qué uñas te comes? No te queda nada. Sé que estás nerviosa, vete ya. Ya que te estás yendo, aprovecha y bota la basura, por favor. No fumes dentro del ascensor y jamás me olvides. Jamás me olvides. Jamás me olvides, amor. Minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Mejor que te vas, de José Alejandro Delgado. Ahora José Delgado ya está casi listo para acompañarnos acá en la navegación de Mientras Tanto. Y por si acaso, usted nos escribe al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Bueno, como era de esperarse, yo lo estaba esperando, ¿no? Aquí los mensajes de algunos sectores que no comparten la visión de la, del respeto de nuestros compañeros, a los cuales nosotros, de los cuales nosotros somos parte por el tema de la sexo, género, diversidad, ¿no? Bueno, ¿para qué empieza uno diciendo Antonieta? Antonieta, voy a averiguarte esto. Buenos días, Vanessa, excelente programa. Quisiera saber dónde puedo informarme sobre las bases del concurso del himno a Caracas. Dice Antonieta, que es compositora. Voy a buscar, Antonieta, porque lo vi, lo que pasa es que no tengo la información acá a mano. Cuando lo tenga, te lo hago llegar, incluso por acá, por esta, por la mensajería de texto, te puedo dar la información. Dicen, en Naguanagua hace falta los operativos de las OLP, hay mucha droga y armamento en las calles y bandas de bachaqueo. La policía, bien, gracias, cobra vacuna, se va, ojo, mano dura, dice Asdrúbal, que nos manda ese mensajito. También nos escriben por acá, feliz día, Vanessa. El ministro Osorio le piden que le pongan lupa a los gerentes de los bicentenarios porque no hay pollo ni carne. ¿Qué está pasando con eso? Dice la señora Navas. También dicen acá, Vanessa, está bien, sonríe más, pero mujer bonita no necesita maquillaje, menos si tiene un corazón como el tuyo y piensa como tú. Gracias por ser como eres. Un usuario que te escucha a diario es Cristóbal. Un beso, Cristóbal. Gracias por tu mensaje. Acá dice, me parece injustificada tu opinión, los evangélicos y los que disienten de la homosexualidad tienen derecho, y soy chavista, nadie ha dicho que usted no tenga derecho, solo exigimos respeto a estos compañeros. Tengo un hijo, se llama Andrés Felipe Aldana, está casado con su hija, con una hija menor, él trabaja, y su esposa están pasando necesidades de una vivienda. Le agradecería al ministro Molina lo ayude, por favor. Este es su número de celular, Aldana Andrés, 0424-509-6642. Lo doy porque lo está colocando acá. 0424-509-6642, Elvis. Bueno, por aquí hay unos mensajitos fuertes. Son con este tema. Yo no estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual, sobre todo el de mujeres con mujeres, porque las lesbianas odian, envidian y quieren superar a los hombres. Un poco loco, ¿no? Ese tipo de comentarios, desde mi punto de vista, absurdos y machistas, homófobos, además. Buenos días, la Biblia era la constitución de ese entonces, tenemos que cumplir la constitución de hoy, hay que respetar la diversidad. Bueno, saludamos ese mensaje. Lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios, todo aquel que sea cristiano tiene conocimiento de esto y esto no es religión. Bueno, pero una cosa es la religión o el cristianismo y otra cosa son los derechos y deberes de los pueblos, que están en una constitución, en este caso la bolivariana. Si por creer lo que me enseña la Biblia es que la palabra de Dios me hace homofóbico, entonces lo seré. Bueno, visiones contrarias. Buen día, chicas. Hemos estado realizando seguimiento de forma secreta a las instalaciones de Abasto Bicentenario en Plaza Venezuela y las irregularidades son terribles, sin mencionar que el bachaqueo creo que comienza en las cajas registradoras. Las irregularidades con los empleados son excesivas. Les pido discreción por mis datos personales. No los vamos a dar, es una cuestión de seguridad, pero es terrible y no corrigen necesario. Es dar curso de atención al cliente y compromiso con la institución, dice la tropa socialista. Bueno, hay algunas situaciones bastante complejas allí en los temas del abastecimiento, del Abasto Bicentenario. Plaza Venezuela es una de las denuncias constantes, así que bueno, atención a esa situación que se vive allí. Usted sigue escribiendo al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Nilda, que siempre nos escribe por correo, dice: hola Vanessa querida, hoy es viernes, pero ¿para qué me alegro si nunca salgo? Solo me gustan porque mañana voy al yoga, solo por eso. Hasta nuevo aviso o cambio de señas. Se ríe y dice: un abrazo tan grande como se puede, un beso a Nilda. Bueno, ¿y qué pasó con los pretendientes de Nilda? Hoy es viernes y no le invitan a salir. Hola, Justin, ¿cómo está? ¿Usted quiere? ¿Usted tiene moto? ¿Cómo es que dice que usted tiene? Una Pocahontas. ¿Quiere una Pocahontas para hacer caballito en la moto? Bueno, conmigo no cuenta. Usted me lleva siempre. Justin es mi motorizado personal. ¿Qué dice? ¿A Nilda la quiere llevar? Bueno, Nilda tiene el pelo corto como yo, no es Pocahontas, pero le puede hacer caballito en la moto. Perfecto, ya tiene uno, Nilda. Viernes de moto por la autopista, con casco y todo y el pelo suelto. Así dice Justin, que nos lleva siempre y nos hace los quites por ahí cuando nos toca salir a la calle. Bueno, ya, listo, 9:14 minutos. ¿Cómo está José Delgado? Yo fino. Lo veo haciéndose fotos y eso. Aquí para... Activo, para ¿no? Para las redes sociales. Mira, ¿cómo es que es el dial? El dial 98.5 FM. Por ahí anda más de una suspirando. Evelyn está escuchando ahí Mejor que te vas y se emociona. Evelyn ahora que está... tiene otra vida en su cuerpo, ¿verdad? Está contenta. Venga, Evelyn, asómate, salude. Salude, Evelyn. Está contenta, así que vamos a poner a ese bebé de Evelyn, que no sabemos todavía si es niño o niño, lo vamos a poner a cantar, a bailar, claro, ahí dentro, claro, del vientre de su mamá. Por supuesto. Mira, contento de estar acá, de este espacio de ustedes, aquí, mientras tanto y por si acaso, en la Radio del Sur. ¿Cuánto rato tienen ya? Ya vamos para los 6 años. ¿Y en septiembre? ¿Tú? En la radio, bueno, 5. Imagínate. Vamos a cumplir 6 y el año que viene va a cumplir 5, sí. No, 5 años va a cumplir el programa. 5 añitos, 5 y 5. Estamos bien. Yo tengo lo mismo tiempo que tiene el programa en la radio, pero contentos de tenerte. Sabemos que José Delgado ha sido uno de los más constantes, de los músicos más constantes en este programa y siempre trae cosas novedosas, temas nuevos. Un trabajo bonito que hemos visto crecer y que nos alegra mucho, José, que puedas venir a presentarlo cada vez que estás por allí dando vueltas o rueda libre como de tu anterior disco, pero ahora vienes con nuevo material. Por ahí se han escuchado algunas cosas, has presentado en algunas oportunidades, en conciertos, parte de ese material que estás preparando de este disco nuevo, y quiero que empecemos por allí. ¿Cómo está la creación, la gestación de ese nuevo niño o niña, como lo quieras denominar, tu nuevo hijo? Sí, bueno, ya está listo, grabado todo, estamos en la fase de mezcla, que se lleva también un tiempito y es de mucha atención, es muy importante porque, digamos, cuadrar bien todos los niveles de todos los instrumentos que están, todo eso se lleva, bueno, un tiempo, ¿no? Es entre edición y mezcla, se lleva un ratico. Después de 3 años sin grabar disco, sí he estado grabando y haciendo muy activo por ahí, haciendo conciertos, haciendo giras, haciendo... lanzo este tema sencillo que se llama Cuando todo vuelva al centro. Es como una ventana, una puerta, es una invitación a ese nuevo manojo de canciones, a ese repertorio que viene bastante interesante. Para mí lo ha sido. Una manera de producir distinta, preparando más en la preproducción, o sea, en la preparación de las canciones previamente, el repertorio. Luego he contado con la mano ahí activa y atenta de Edwin Arellano, que es un extraordinario músico merideño que vive aquí en Caracas hace años, muy organizado, y es el director musical tanto de la banda en vivo como del disco, y el arreglista del disco, y bueno, es como un consejero también. Ahí está todos los días grabando y dirigiendo los músicos, escribiendo los arreglos, y había sido una figura que yo no había tenido tan de cerca. Uh-huh. Y bueno, producir así hasta los momentos me ha parecido una buena manera de formarme, además. Claro, yo siempre veo todo este camino como un camino de formación constante, y que uh-huh. si se comparte con la gente, mejor, ¿no? O sea, va siendo un disco que luego se comparte con todo quien está atento ahí, nos está escuchando de hace rato, ¿no? Sí, he visto cuando has tenido la posibilidad, bueno, de presentarte en este año, y has adelantado parte de ese trabajo que estás elaborando, he visto ya a la gente afectando mucho más a José Delgado, ¿no? Ahora, seguramente tú lo has vivido con más fuerza, pero en ese tránsito de José Delgado, el desconocido, al José Delgado que empieza cuando lo nombran a recibir aplausos antes de salir incluso a la tarima, y que posteriormente vemos a la gente pidiéndote la canción, diciéndote cuándo va a estar el disco por las redes sociales, es muy común ver a las personas por allí diciendo, oye, José Alejandro, ¿cuándo vienes a un concierto acá? O para cuándo es el disco, que se llama Algo, además, para cuándo es ese disco, me gusta tal tema, me gusta mucho lo que has hecho con otros cantantes y cantautores, no solamente de Venezuela, sino latinoamericanos, como Marta Gómez, por ejemplo, ¿no? Que se han encontrado en la música. Ese tránsito también de crecimiento, José, viene acompañado por un público que se está creciendo contigo, ¿no? Y eso también es bueno comentarlo. ¿Cómo ves también ese crecimiento entre la interacción de aquellas personas que amamos y creemos en tu música y en tu trabajo? Mira, eso ha sido también un camino de formación del corazón y la mente muy, muy, muy bonito. Ver cómo la gente no es una gente que simplemente quiere que se complazca con cierto género o una canción, sino que luego te va comentando, te va diciendo su percepción sobre el mundo que ellos van haciendo con esas canciones que no las generaron ellos, pero que ya son de ellos, y en base a su experiencia cada quien las va entendiendo de una manera. Y a veces me hacen ver una cantidad de cosas que yo ni idea, ¿no? y es muy bonito eso, pues, ir en ese diálogo, que vayamos creciendo, porque yo creo que esto hay que despersonalizarlo, ¿no? Es un rol que tenemos, es un rol que yo tuve la oportunidad de desarrollar este lenguaje, que es el lenguaje de la música, pero así cada quien en su área. Yo pienso que debemos ser integrales, y así, digamos, si la música ayuda a sensibilizarnos, a pensar otras cosas, a veces a recrearnos, a abstraernos y volver a la cotidianidad, a las cosas que tenemos que hacer de una manera fresca o con otras visiones también, que son importantes, muy a propósito de lo que venía, de los comentarios que estabas leyendo hace rato. Yo estaba atento ahí, un poquito dejar el egoísmo y ver que tenemos que ser integrales, tenemos que respetar a los otros, piensen como piensen, sin nosotros cambiar, pero sí tratar de dar nuestro punto de vista respetando a los demás. Eso es muy importante, saber que una sociedad está compuesta de toda una cantidad de gente, no nada más de un tipo de gente que piensa de una manera. Eso, ves que eso va más allá de la música. La música termina siendo, sí, un punto de encuentro, un lenguaje, una forma donde podemos hablar y detonar todas estas cosas, todas estas ideas, porque más allá de la música, todos somos personas que salimos a la calle, que tenemos nuestras familias, que tenemos nuestro corazón, que queremos siempre lo mejor, que queremos buscar el bienestar. Todos somos así. Es así. Y los artistas son así. O sea, este tipo de artistas que yo creo que defiendo, pues, son los que están ahí, pues, que no se hacen ajenos a las mismas realidades que viven todos, que vivimos todos. Claro, que no son producto además de una industria que los creó, ¿no? Sino que vienen gestándose también, José, de abajo, ¿no? De la esencia, de quiénes son, con quién se encuentra, qué ven, qué cosas podemos, y en el caso de ustedes, cómo contar cosas que se viven acá o más allá, pero desde la perspectiva, en este caso, del artista, ¿no? Cómo yo lo miro, cómo lo quiero contar y cómo lo canto, además, ¿no? Eso es distinto al artista creado en una fábrica, ¿no? Totalmente, claro. Distinto, porque el de la fábrica, por lo general, recibe, mira, esta es una directriz, tú tienes que cantar esto así, así, asado, no te gusta este ritmo, pero ese es el que está pegando, es el que está de moda. Y en el caso del artista que viene desde abajo, forjándose una visión, además, de quién es, enfrenta otro tipo de proceso. Y quería consultarte, ¿cómo es el José Delgado de este disco? ¿Ha cambiado algo de ese José Alejandro que conocimos en sus primeras etapas? ¿Hay algo nuevo en ti proyectado siempre en tus producciones? ¿Pero qué traes José Delgado en esta producción? Mira, me estoy moviendo mucho hacia el interior mío, de mi vida, de mis cosas, de mis ideas, mis sentimientos, lo sensible, ¿no? Hemos tenido 3 años de una revuelta muy profunda, en ocasiones muy traumática, pero por otro lado muy rica. O sea, es un momento como de ahora o nunca. Entonces, cómo vamos hacia el interior hacia el interior de nosotros mismos, para ver quién es ese ser humano que va a ir a construir los colectivos, que va a ir a hacer ya una vida con otros, ¿no? Uh-huh. He estado reparando mucho en eso, y de ahí surge la canción Algo, que así se llama el disco, es como la mamá de todas esas, algunos y algunas ya lo han podido escuchar en algunos conciertos que hemos hecho. Y a partir de ahí ella como que marcó la pauta. En este momento ya tienes que ir adentro. Claro. Entonces está un poco tal vez menos complaciente, más reposado, más buscando sosiego dentro de la tormenta nuestra, que no es de ahora nada más, sino en nuestros países desde siempre, desde que salimos cantando por ahí, siempre ha sido una tormenta sabrosísima además. Sí. Y bueno, por ahí viene, el disco tiene muchos géneros, hay desde un soncito, una charanguita, está un merengue, hay una décima zuliana, está algo que no sé cómo llamarlo, como balada, pop, qué sé yo, rock, no sé cómo se llama eso. Al fin y al cabo es muy divertido también que no sé cómo llamarle a toda la música que hago. Si ustedes tienen alguna definición, por favor, se les agradece. Bueno, eso es lo bueno de la música también cuando se hace en Venezuela, ¿no? Que tiene esa diversidad de planteamientos, ¿no? Uh-huh. Y hay muchos grupos extraordinarios, solistas y también con sus bandas haciendo cosas mágicas, porque también la música es investigación, no solamente quedarse con lo que ya conocemos, sino de eso que se conoce también transformar, apropiarnos de algunas herramientas de esa música, en el caso de la música tradicional o de las distintas vertientes que tiene la música venezolana, que por ahí leí que son más de 300 géneros, ¿no? En Venezuela. Es increíble poder apropiarse de ellos y darles la vuelta, o como tú haces con tu programa En Cada la Escalera, descomponerlos, ¿no? También claro. De eso se trata, ese es el juego. De eso se trata, y ese justamente esa sección del programa fue como un experimento en el que venía muy activo, uh-huh. En el que he venido muy activo, así como avizorando el disco, pues como entreviendo este nuevo repertorio, como lo directo, lo orgánico, lo que se hace y no se repite y uh-huh. queda así, y si tiene una equivocación está bien que la gente vea que se equivocó el artista, o sea, como un taller. Yo creo que nosotros somos eso, talleres abiertos a la gente, pues. Exactamente. Bueno, José Alejandro se trajo la guitarra, yo la veo por allá muy dormida y queremos despertar esa guitarra y poner también en son a este pueblo venezolano. Por aquí dice Nilda, no me gustan las motos, pero si el motorizado es chavista, la cosa cambia, le podría soportar, total, no es para casarse. Y le mando a usted un beso a José Delgado, me gustan mucho sus canciones. Vi un video en YouTube de una canción que me encantó, su versión de Emborráchame de Amor, es bellísima, que le gusta a Nilda. Pero además Nilda, ya José Delgado tiene un video de Letrica, se llama, ya nos va a hablar de eso, de su tema Cuando Todo Vuelva al Centro, que es bastante poderoso, ¿no? Ver ahí a usted en un proceso como de improvisación, ese video, algo así. Sí, vale, ese video, bueno, como parte de todas estas cosas, estas revueltas, como te digo, ¿no? La incomodidad de tener una cámara y tener que hacer una sola toma de arriba abajo, una cámara ahí, un ojo ahí viéndote, claro. Y poner la canción y empezar a relacionarte con unos elementos. La dirección es de Ronald Rivas Casallas, la fotografía de Emil Guevara. Está en YouTube, si ponen Cuando Todo Vuelva al Centro, ahí van a encontrar el video de Letricas de la canción. Bueno, Ronald tapó unas mesitas el primer día cuando fuimos a grabar, puso unas mesitas y yo veía que había unas mesitas, pero estaban tapadas con un mantel. Entonces él me dice, no te vas a sentar ahí, yo lo voy a dar aquí, le voy a grabar rec a la cámara. Y destapo las cosas que están en la mesa y tú te empiezas a relacionar con ellas. Dale, pues. Así fue, entonces empecé a relacionarme con unos elementos que estaban ahí, unas monedas, unos limones, un cuchillo, varias cosas que habían ahí. Yo empecé a, a partir de la improvisación ahí fuimos como armando una especie de secuencia que fuimos madurando un poquito más al pasar del día. Fueron 2 días de grabación. Total que está muy interesante ahí yo explorando esa fase que para mí también es importante de la actuación. También he hecho teatro un montón de veces y tengo eso como muy muy arraigado, pues, y entonces quisimos hacer ese experimento que está, esperemos que lo comenten, búsquenlo ahí en YouTube. Yo decía, y antes de escuchar a José Delgado, yo decía que para mí la impresión que me dio el video es, para mí fue incómodo. Sí. Yo no sé si es para ti, pero para mí fue incómodo porque me sentí horrible. Como alguien que está en una ventana viendo al vecino. Sí. Y yo decía, bestia, estoy chismeando todo lo que el vecino hace en esa mesa. Y entonces es muy lindo, es muy divertido, pero además esa cuestión de me está viendo. Era muy cercano el video y sientes como que estás con esa persona ahí frente a ti haciendo un montón de cosas y tú sintiéndote como raro ante la situación. Así que véanlo y cada uno va a tener una percepción, dependiendo también del ánimo, de la actitud, de cómo está enfrentando la vida, va a tener esa visión desde el video. Vamos a escuchar qué tema. A José Alejandro. Cuando todo vuelve al centro. Bueno, vamos con ese. Si quieres, subo un poquito más el micrófono para escucharlo bien. Cuando todo vuelva al centro, infinito del corazón. Cuando habitemos un grano de arroz olvidado al viento y al sol. Cuando seamos al fin el silencio estridente y voraz. Cuando nos trague el vacío de un dios aburrido, del mismo disfraz. Haré las calles colgantes, la rosa galante, la cama y la mar. Cubiertos, capullos abiertos, azúcar y sal, para adornar tu sendero, cometas luceros harán un collar. Alumbraré tu llegada con río y cascada, corona y cristal. Ya venimos con más de José Delgado, cuando todo vuelva al centro. Ahí están escuchándolo también de fondo. Pueden comprarlo en Cusica, ya vamos a hablar de eso, cómo también acompañar este trabajo y apoyar el trabajo de nuestros músicos a través de distintas redes sociales. Ya venimos con más. Ya regresa Mientras Caso, si acaso. Una visión real de la diversidad política, social y cultural de Latinoamérica y el mundo. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. La Radio del Sur les invita a escuchar Dossier. Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor en la frecuencia de la Radio del Sur, les habla Walter Martínez, productor y conductor del programa Dossier, para invitarles a la reproducción en radio en esta misma frecuencia a partir de la medianoche hora oficial de Venezuela y hasta la 1 de la madrugada del día siguiente, la versión radio del clásico programa Dossier de televisión. Donde quiera que se encuentren, dispongan ustedes de la frecuencia 98.5. Disponga usted de la frecuencia, señor operador. Solo por la Radio del Sur. Este 9 de agosto, Desde el año 2009, Argentina realiza elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, tras la aprobación de la ley electoral número 26.571, misma que define cuáles partidos están habilitados para presentarse en elecciones nacionales y también define la lista que representará a cada partido político en esos procesos. Este 9 de agosto, los partidos políticos presentarán a sus precandidatos a los cargos de presidente y vicepresidente de la República, parlamentarios del Mercosur, del Distrito Nacional y Regional, senadores nacionales en 8 provincias y diputados nacionales en todo el país. 32.037.323 electores han sido habilitados para votar este 9 de agosto de 2015 en 13.881 establecimientos electorales. El periodista argentino Diego González nos cuenta cómo se prepara el Frente para la Victoria rumbo a las primarias y especialmente para la renovación del cargo presidencial. Hay frentes como el oficialismo, que no presenta varios candidatos, sino que van todos detrás de uno mismo. En el caso de Daniel Scioli, que es el candidato del gobierno, no va a tener que ganarle a nadie en estas PASO porque es el único candidato, así que formalmente va a salir electo y va a tener el 100% de los votos. Sin embargo, como son abiertas, simultáneas y obligatorias, estas PASO funcionan como una gran encuesta a nivel nacional. Esto posiciona claramente a cada uno de los frentes y a cada uno de los candidatos de cara a las elecciones de octubre. A su vez, para ganar en octubre no hacen falta 50 más 1, sino una diferencia de 10 puntos y a su vez que el candidato que la lidere supere la frontera de los 40 o bien que el candidato saque más de 45%. En esos dos casos, el candidato se declara triunfante. Insisto, esto es un punto importante de cara a las elecciones de octubre. Eso es seguramente lo que se va a exponer en estas PASO, a ver cuánto le falta al oficialismo para llegar a los 40 y al mismo tiempo cuál es la diferencia que tiene con Mauricio Macri, que a su vez disputa la oposición con otro candidato, Sergio Massa, que en el último tiempo se fue desinflando. Si la diferencia fuera muy chica o muy grande, probablemente una cosa que podría suceder es que Massa se desinfle aún más y haya una transferencia de votos opositores que se unifiquen detrás de la candidatura de Mauricio Macri. Primarias en Argentina, rumbo a las elecciones nacionales 2015. Latinoamérica es una canción, un encuentro con la música de nuestro continente mestizo, un espacio para disfrutar con la música que identifica a los pueblos de la patria grande. Latinoamérica es una canción, este y todos los sábados a la 1 de la tarde, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. El Esequibo es nuestro. La canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, formó parte de la comisión que realiza la gira por los países del Caribe en defensa del Esequibo. Desplegado la diplomacia bolivariana de paz en una primera etapa. Se encuentra también el vicepresidente de la República, Jorge Arriaza. Estuvo en Granada, se dirige a Dominica, se dirige a Cuba. Y bueno, nosotros siempre, de nuestro lado, estamos visitando un conjunto de países para explicarles el peligro real que existe a través de la acción del gobierno de Guyana en conchuparse con intereses de potencias imperiales y potencias que buscan seguir sometiendo a los pueblos del Caribe. Explicamos los riesgos y peligros reales que existen sobre los mecanismos de integración, de unión, de amistad, de cooperación, tales como Petrocaribe, tales como el mecanismo de la CELAC, todos ellos mecanismos negados de su comandante eterno Hugo Chávez, que en última instancia lo único que pretendía era la felicidad de nuestros pueblos, la unión, y que definitivamente América Latina y el Caribe siga siendo un territorio de paz. El Esequibo es nuestro. Somos la Radio del Sur. Santa Bárbara de Barinas, 97.3 FM. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Duerme a la crana, así voy ligero. Cantar callejero a la noche a la faena, no me esperes pa' la cena, deja lo mío en el caldero, a la ternura travestida de búhos y gatas mestizas, mañana vete a la misa, inclínate agradecida a la crana y a la crana y a la poderoso, alacrancito valeroso, que atesora una fortuna, alacrana y alacrana y alacrana, alacrana. A ti, alacrana, que tuviste un primer beso y un primer amor, te dedico esta balada con requinto y guitarrón, a tu boca chamucada de turrón. Será lunes y juiciosos todos estarán, y el viernes de madrugada se emborrachan a la crana y se queman a la crana, se penetran a la crana y envenenan a la crana, se matan a puñalada a la crana, puñalada, se pican en pedacitos y se lanzan por la ventana. Alacrana, hey, alacrana, na, na, na, na, na. Alacrana, hijo de, alacrana, hermano de, alacrana, padre, alacrana, natural, alacrana, amorosa, alacrana, apacible, alacrana, ponzoñosa, alacrana, venenosa, alacrana, hijo de, alacrana, hermano de, alacrana, padre de, alacrana, natural, alacrana, amorosa, alacrana, ponzoñosa, alacrana, apacible, alacrana, venenosa y alacrana. ¡Qué bueno! El viernes de alacranear. El viernes de alacranear. El viernes de madrugada, como dice la canción, ¡ay, mamá! ¡Qué bueno! Eso es parte de lo nuevo, de algo, José Alejandro, sí. Bueno, alacrana y eso. Sí. Yo no sé, ese disco ahí, hay veneno por todos lados, cuchillos por todos lados, aguijones. Sí, está muy de fuego, así, está como bastante de eso, ¿no? Un poco sarcástico también. Claro. El sarcasmo es necesario también, ¿no? En esta vida. Eso de uno mismo, de su propio veneno, eso tiene, eso es alacrán ahí. Una forma también de sacar ese veneno. Yo creo. Buscando, deshacerse del veneno. Yo creo que puede ser. Puede ser, sirve. Puede ser eso. Una especie de meditación también a través de la música. Bueno, siempre lo ha sido para mí. Claro, claro. El crear las canciones para mí es eso. Una meditación. Sí. Nivel de elevación, eso es necesario. Sí, yo no asisto a ninguna cosa religiosa ni nada de eso. Me encuentro como más profundo con esas cosas del ser. Es a través de las canciones, de la música. Allá afuera tiene revuelto toda la sala. Están ahí, oye, qué bien, qué tal, que no sé qué. Tapiropo. ¿Y todo? De todo, vaya allá afuera. Yo salgo, entro, y entonces hay gente que se está encontrando con su música, algunos por primera vez, y se sorprenden, pues, de lo bonito del trabajo que estás haciendo. Y eso que nada más hemos tocado dos temas de fondo ahí. En la entrevista hay varias canciones de los discos de José Delgado. Quería consultarte también, José, ahí siempre que uno se va, o ustedes se van involucrando con la creación de un disco, hay pasos, ya decías que bueno, algo es el camino para el primer tema, para llegar al resto de las canciones. ¿Cuántos temas están acompañando el disco? Además, ¿quiénes están también ayudándote en la creación? Además de Edwin Arellano, ¿quiénes están allí de fondo ayudándote en los coros, ayudándote con los instrumentos? ¿Quiénes están haciendo posible esa magia de este nuevo disco? Mira, escogimos 13 temas, 13 canciones, como ya te dije, de diversos géneros. Hay mucha gente ahí maravillosa trabajando, por la parte como más amplia, digamos, el tema de imagen y todo eso. Está Ronald, está Emil Guevara, Ronald Rivas, está mi hermano Jesús, siempre en toda la parte de la producción ejecutiva. Edwin Arellano, también ahí, como ya te dije, en la parte musical. Está Vladimir Quintero, que es el estudio donde estamos grabando, que es un profesional increíble, un maestro también de estas cosas, que yo siempre me desayuno con algo nuevo de las cosas del sonido y de la música, de todo. Siempre un camino de aprendizaje infinito, ¿no? También está Pancho, grabó una batería, Pancho Montañez, el baterista que siempre ha estado conmigo rodando por ahí, sí. Andrés Briceño, que es maestro de Pancho y de muchos otros bateristas también, grabó. Andrés Barrio, que toca el clarinete. Está Werlin Casanova, está Samuel Hernández, que toca teclados, está Ildemaro Álvarez, que toca también unos pianos, unos teclados, un gentío, Nené Quintero, maestro Nené Quintero, Miguel Delgado Esteves, maestro guitarrista también, Eddie Marcano está ahí haciendo un violín. Hay un montón de gente, seguro siempre se pasa a alguien que uno no se le pasa a alguien, claro. Se le va a uno en estos momentos. Pero bueno, toda gente muy valiosa y sobre todo maestros, pues. Uh-huh. Eso no tiene que ver con edades, ¿no? No, son, claro. Sí, son gente que debido a una circunstancia, que si uno tiene el alma atenta, uno va aprendiendo muchas cosas ahí. Y para mí eso, ya te lo he dicho varias veces, es lo más importante en no sé, para mi vida, para mi trabajo siempre, yo me enfoco en el tema de siempre estar aprendiendo, pues. Uh-huh. Entonces así, cualquier situación, cualquier persona siempre será un maestro. Es así. Por acá dicen, canta esta y mira un lindo amanecer, rostro de gente que comparten y vamos caminando de la mano sin mezquindad y a la paz. No sé, bueno, es alguien que la ha escuchado cantó ese tema. Por ahí salió un usuario preguntando eso, poniendo eso. Mira, José Alejandro, está el promocional, cuando todo vuelva al centro, estás poniéndolo también para la compra a través de distintas redes sociales. Tus discos están para libre descarga en algunos por allí también por internet, ya no vas a comentar dónde, pero aparte entiendo que hay una necesidad también de nosotros, los que amamos la música, de acompañar, ayudar y apoyar con el aporte que sea a todos los panas que acá en Venezuela, a través de la canción, a través de lo que saben hacer y aman, acompañarlos ustedes también en ese proceso de crecimiento. Y tú has venido también empleando esas redes para poder proyectar tu música en Venezuela y hacia afuera. ¿Dónde se puede comprar esa canción cuando todo vuelva al centro? Y además, ¿por dónde se pueden empezar a comunicar contigo también los usuarios? Mira, lo primero es llegarse al SoundCloud. Uh-huh. Ahí está, ahí lo pueden escuchar libre y por internet, ¿no? Sí. No se puede descargar, pero sí se puede escuchar. Entonces, si les gusta, luego se van a acusica.com, que son unos jóvenes también emprendedores venezolanos que tienen ese portal donde venden la música, pues, principalmente haciendo énfasis en los artistas venezolanos. Se compra en Bolívar, se puede comprar por transferencia, se puede comprar por tarjeta de crédito. Uh-huh. Y es muy sencillo. Te registras ahí, das un correo, una cosa, y accedes a... Buscas cuando todo vuelva al centro, buscas José Delgado y ahí encuentras la canción. Cuesta 50 bolívares. Sí, un precio... Sí, sí. No, es barato, no es nada. ¿Cuánto cuesta un café? Más. Sí, si lo compra aquí en el Mercedes, le puede salir en 100 bolos. Claro. Un café, o entonces más. Entonces eso, ¿no? Sí, como tú bien lo dices, para la descarga libre, uh-huh. Ilegal, uh-huh. Legal, e ilegal también está por ahí, está bueno que sea así. No, pero digo legal porque Jamendo es un espacio que no te imaginas todo lo engorroso que fue. Sí. Ellos mandándome un poco de permiso, yo tenía que firmar todos en inglés, sí, porque ellos se resguardan, autorización, sí, se claro. Resguardan de que sea con la autorización de los artistas, que uh-huh. Esa música está para la descarga ahí. Ahí están los cuatro discos anteriores, sí. Es decir, La Ventana, Canciones y Poemas, A Pedal y Bomba, del 2010, Rueda Libre, del 2012, están para la libre descarga. Uh-huh. Igual en a nivel internacional están en iTunes, están uh-huh. Todo eso, ¿no? Pero... digamos que siempre he visto importante el tema de la promoción, pues claro. Que cualquiera en cualquier parte pueda descargar la música y pueda acceder a ella y tenerla, ¿no? Y poder compartirla además. Sí. Ahora ya que vamos haciendo un camino con más gente que está atenta, con gente que sabe todo el esfuerzo que ha sido, uh-huh. Me parece importante además para este momento en nuestro país ver el tema de la productividad. Es un tema que nosotros muchas veces lo hemos dejado de lado, no por intención, sino no hemos sabido cómo resolverlo. Sí. Y te estoy hablando de la música, pero esto lo podemos ver de todas las perspectivas. Uh-huh. Ahorita hemos dejado en manos de otros la alimentación nuestra. Correcto. Y los otros la producen sin tomar en cuenta las necesidades de los colectivos, de la mayoría de la gente, ¿no? Necesidades de todo un reales, país, además. Las necesidades reales, ¿no? Sí. Y hacen con eso, bueno, todo el tema de la distribución, todo el tema de esconder las cosas. Uh-huh. Yo creo que ahí nosotros tenemos que, desde lo pequeñito, así como en la música, que es mi oficio directo, pero como en todo lo demás, ir trabajando por la productividad, por producir nosotros Yo quisiera que estuviéramos más bien discutiendo sobre si son sanos o no los productos de alimentación. Uh-huh. Y no si es que los vamos a tener o no. Exactamente. ¿Me entiendes? Sí. O sea, que la lucha sea porque hoy fueran sanos, o sea, no estuvieran transgénicos ni nada de eso. Sí. Si pero más allá son... de eso, ahorita no podemos. No, o sea, ahorita no importa, pero lo que importa es que haya. Exacto. O sea, estamos como en una fase... Exacto, estamos como en una fase previa a como yo pienso que deberíamos estar. Pero bueno, es porque todos somos responsables de eso y de alguna manera todos no hemos estado sobre eso como hemos tenido que estar. Uh-huh. Entonces, volviendo a la música, son, imagínate, todas las sesiones fotográficas, el estudio de grabación, las sesiones de los músicos, todos esos son cosas que van costando dinero. Y en este momento no contamos con apoyo que otras veces hemos tenido. Lógicamente sabemos por qué, y más bien nosotros tenemos que ser un apoyo. Uh-huh. De una manera responsable nosotros debemos asumir nuestra plataforma, nuestra estructura, y ser un apoyo más bien a todo lo que... O sea, no dejar de producir la música, que es un espacio, como ya te dije, de encuentro, donde podemos compartir ideas, debatirlas, donde podemos abrazarnos, donde podemos... Uh-huh. Eso es la música en momentos complejos y difíciles de definiciones, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a dejar de producir en ese momento? Bueno, hay un ejemplo claro, Ali Primera, ¿no? Claro. Que tuvo todo en contra y fíjate, nunca dejó de producir ni de cantar en función de lo que estaba viendo y viviendo el pueblo. Claro. Como él. Y tuvo una plataforma. Exacto. Tuvo muchas plataformas. Una plataforma que creó Ali junto a Gloria Martín. Sí. Y María Gómez, si mal no recuerdo, el sello Cigarrón. Uh-huh. Un sello con el que editaron una cantidad de discos. Bueno, fíjate tú, en condiciones absolutamente adversas. Total, sí. Entonces, bueno, nosotros tenemos que asumir esas responsabilidades. Y también, yo sé que es así, la gente que tiene rato siguiéndonos es gente que lo entiende y gente que nos acompaña. Y yo sé que eso va a estar muy bien. Eso, vamos a seguir acompañándonos y vamos a seguir cada quien entendiendo desde su rol cómo puede potenciar el trabajo del otro en aras de ser unos seres humanos más integrales, en aras de ser unas personas que no son egoístas, que comparten, que, uh-huh. que son amplias. Esos son los espacios en los que nosotros creemos. Y bueno, por ahí pasa el tema de la producción, la productividad y el financiamiento y todo eso, ¿no? Entonces, en Cúsica está la canción que cuesta 50 bolívares, se llama Cuando Todo Vuelva al Centro. Y espero, bueno, no, si les gusta, si no les gusta, no, yo soy un defensor de eso, que no porque sea venezolano es que lo claro. tienen que, no, si les gusta. Sabemos que les va a gustar. Si no les gusta, no la en estos cinco compren años, nada porque que apoyo a nada. No, vale, estos 5 años que José Delgado ha estado viniendo acá al programa, ha crecido también los usuarios que les gusta escucharlo, se contentan además de saber que sigues creciendo, que sigues armando y preparando discos para acompañarnos a nosotros, los que no somos los cantantes profesionales o preparados, pero que nos gusta el canto y que cuando nos pide que hagamos un coro, lo hacemos. Exacto, son unos coros buenísimos. Que son extraordinarios, cuando nos pide que bailen, bailamos, y cuando nos piden, bueno, apoyar también la música con el aporte que podamos nosotros dar, bueno, lo hacemos. Entonces, bueno, José Delgado está presentando ya Cuando Todo Vuelva al Centro, su promocional. ¿El disco estará listo para qué mes? Para octubre. Octubre, ya queda octubre, poquito. Sí, en Finben estaremos por ahí seguramente compartiendo, en Finben, en la Feria Internacional de Música de Venezuela. Que ya viene, ha estado en el ciclo Sonara, abrió el Sonara, ciclo Sonara, está sí, buenísimo. Junto a mi hermana Maranta. Tremendo el ciclo Sonara, vayan, ayer me dijeron, no pude ir porque se agotó la entrada, el cuarteto y el ensamble Gurrufío. Sí, me lo perdí mal, esos son, se agotó. ¿Cómo se llamaba esto del Panteón de la Justicia? ¿Qué se llamaba? Somos justicieros nuestros. Justiciero. Esas dos agrupaciones son para nosotros increíbles. Tremendo, de verdad, lo que y se el día, haciendo. Y el día anterior, estuvo el miércoles, Vituallas, en el Teatro Bolívar, que está bellísimo además, hermoso. Estuvo Vituallas junto a la Radio Candela, sí, dos sí, unas sí. mezclas. Bueno, llegué toda dolorida, tanto brincaba, bailar, bailé tambor, electrocaribe, todas esas cosas que a mi edad, bueno, ya pegan. Ya a los 31 uno no puede andar en esos juegos y esas cosas, pero uno le da. 31 son 19. No es lo mismo, jamás. Jamás será lo mismo. Bueno, 9:51, vamos a despedir a José Delgado, pendientes ahí entonces de las redes sociales, @ José Delgado Son, porque ya no es José Alejandro, exacto. Ya no es José Ale Delgado, sino José Delgado Son. Son, Son de Soncito, de Guaracha. Eso, de Guaracha. ¿En Facebook? En Facebook, José Delgado. En SoundCloud, José Delgado Música. Música. Y en Cúsica, usted busca Cuando Todo Vuelva al Centro y aparece José Delgado con la canción. Bueno, vamos a despedir este programa con nuestro hermano José Delgado, pendientes de su próximo disco, Algo. ¿Se va a despedir con qué? Mira, con esta canción que se llama Las Malas Lenguas. Las Malas Lenguas, ay, mi madre, ojalá yo no esté dentro de esa, esas malas, ninguno de nosotros estamos en Las Malas Lenguas. Carlos. No decimos Zuliana, ah, ahí grabó Pedro Marín, pero aquí, por supuesto, se la claro, va a cantar en vivo. Eso, obvio. Nuestro mandolinista. Carlos Gómez ha estado en los controles. José Manuel Armas, le agradecemos por la producción de este espacio. Vanessa Gutiérrez, José Delgado, cantautor venezolano. Así despedimos este programa. Gracias por su sintonía. Las malas lenguas me gustan, las que disparan su intriga, sin pensar en la fatiga que causan a quien acusan. Las malas lenguas se ajustan a aquellos oídos tontos que a todo ponen el costo. Acorde a la fantasía y aún así bien podrían lograr resolver su agosto. Y aún así bien podrían lograr resolver su agosto. Las malas lenguas se esconden para inventar su discurso, sin detenerse en su curso ni a la mesura responden. Las malas lenguas me adornen porque ellas nunca se sacian de elaborar con audacia relatos con intenciones, y aunque escondan sus razones pronto se les ve la gracia. Y aunque escondan sus razones pronto se les ve la gracia. De todas las lenguas malas, las buenas son las peores, pues cuando lanzan sus flores al necio le ponen alas. Y volando en altas galas por la tontería extrema, no hay fórmula ni teorema que nos revele el misterio que hace perder el criterio y de aterrizar un problema. Que hace perder el criterio y de aterrizar un problema. Las lenguas malas y buenas hay que saberlas domar, darles buen uso es callar y mantenerlas serenas. Porque un buen día las hienas de todo lo que señalas se volverán pico y pala, que irán cavando tu fosa. Palabras feas y hermosas se devuelven como balas. Palabras feas y hermosas se devuelven como balas. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a puerto seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.